soy el malo, yo soy el tonto, yo soy el sonso, el que no habla, el que no puede. Para hablar, yo soy el que piensa cosas raras, y yo soy el que ha aprendido a perder, y yo soy el que te mira cara, yo soy el que te puede responder. Buena de mi vida, buena de mi vida, que con tus ojos me rompes la crisma, que con tus ojos me rompes la crisma. Ahora sé que no tengo un plan, ahora sé que no quiero planificar, ahora sé que no tengo un plan, porque tú me rompes los esquemas. Cuando me miras, y las estaciones y las palizas después de comer, cuando tú metes tus putos rollos, cuando tú quieres la historia mover. Fuera de mi vida, fuera de mi vida, cuando me partes en cuatro esquinas, cuando me partes en cuatro esquinas. Tenía respuestas, tenía preguntas, tenía unos chistes muy conocidos, y ahora no sé dónde tengo la mano izquierda, la mano derecha. Fuera de mi vida, fuera de mi vida, la que me deja sin idea. Mi vida quiere hoy, la buena de mi vida quiere hoy, la buena de mi vida quiere hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. La buena de mi vida quiere hoy. La buena de mi vida quiere hoy. La buena de mi vida quiere hoy. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Que quizás hoy, antes de hoy, no era hoy. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. En el último instante, buena de mi vida, tú me liberas del sueño acuciante. Buena de mi vida, tú le das al niño alas de plata. Buena de mi vida, tú me recibes en el centro de tu alma.